desde el sur, explorando en el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. La noticia principal en la semana que pasamos es la del hallazgo de un nuevo planeta extrasolar que tiene la particularidad, según se cree, de ser el más pequeño encontrado hasta ahora. En distintos programas de Radio Cosmos se ha hablado lo suficiente de este nuevo planeta. Hoy les quiero plantear un interrogante. ¿Estamos seguros de qué es un planeta? Ni siquiera para nuestro propio sistema solar tenemos clara esa definición. Y esto viene a que a lo largo del año pasado y este se han venido descubriendo toda una serie de objetos llamados transneptunianos. Objeto que está más allá de la órbita de Neptuno, con un tamaño similar al de Plutón, hasta con lunas. Pero son planetas, son asteroides. ¿Qué son estos objetos? En el foro de la Aliada, y también en el de Ciberastrónomo que maneja nuestro amigo Edgar Castro, ha aparecido un correo electrónico de Jorge Corlan, el secretario de la Aliada, invitándonos a leer un artículo de un astrónomo que es bastante conocido entre los aficionados, que se llama Alain Maury, que es un astrónomo francés. Es un astrónomo bastante especial porque le da una extrema importancia a los aficionados, al punto que él en este momento está dedicando su tiempo a crear un observatorio que atienda a público y haga difusión de la astronomía. Él está residiendo en Chile y en los círculos astronómicos comenzó a ser conocido, por lo menos entre los amateurs, porque es el fundador del proyecto AUDE, que encabezó con un grupo para el diseño de una cámara profesional o semiprofesional para aficionados a un costo mucho más bajo de las cámaras comerciales, que es el proyecto Audine, que muchos habrán visto en internet, manejado por personas como Christian Bouil y otros franceses bastante importantes. El correo que nos envió Jorge tiene que ver con el artículo denominado Planetas y Asteroides, que escribe este astrónomo, que pueden encontrarlo en el link www.spaceobs.com/perso/text/planetanasteroids.htm. Alain Maury nos dice: no hay una definición oficial o aún un consenso definitivo sobre lo que es un planeta. Instintivamente, un planeta es un gran cuerpo orbitando una estrella en el plano de la eclíptica. Objetos grandes son planetas, los objetos pequeños son asteroides. Los planetas están confinados a un mismo plano, mientras que los asteroides pueden tener altas inclinaciones orbitales comparados con ese plano. Por un largo tiempo hubo una enorme brecha entre los planetas más pequeños y los más grandes asteroides. Mercurio tiene un diámetro de 5.000 kilómetros, mientras que el más grande asteroide hasta hace unos años, Ceres, es alrededor de 900 kilómetros de diámetro. La brecha hoy en día es más pequeña, realmente es casi invisible, dándole a nuestro sistema solar 8 planetas, millones de asteroides y una cantidad de publicidad innecesaria. Visualmente, un planeta se ve como una estrella, excepto que no parpadea. y cambia su posición en el cielo con el tiempo. Las estrellas son fijas o casi fijas. Algunas se mueven muy lentamente, alrededor del diámetro de la luna cada 500 años. Si usted ve el cielo hoy y lo vio 2000 años atrás, podría reconocer las mismas constelaciones, solo con algunas pocas estrellas fuera de posición. Los planetas, por el contrario, tienen un movimiento que se puede apreciar en unos pocos días o en unas pocas semanas para los más lentos. Más aún, nosotros podemos ver rápidamente que estos planetas se mueven todos en el mismo plano, en una banda del cielo que nosotros llamamos eclíptica o del zodíaco, la cual divide en 13 constelaciones, las 12 clásicas más Ofiuco. El origen etimológico de planeta viene del griego planes, planetos en el genitivo, que significa errante. Ahora bien, ha habido una gran cantidad de discusiones tratando de discernir entre planetas y asteroides, principalmente después del descubrimiento de los asteroides transneptunianos. El primero de ellos, desde ya, fue Plutón, pero con la excusa de que por un largo tiempo nadie tenía una idea precisa de su tamaño, y tomando su magnitud y el albedo promedio, llevó a que el diámetro era alrededor del de Mercurio. El famoso astrónomo planetario Gerard Kuiper intentó estimar el diámetro aparente y encontró 0,23 segundos de arco, lo cual llevó a un diámetro de 5.800 kilómetros. Más tarde, por mediciones en el infrarrojo y por ocultaciones estelares, se llevó a un diámetro más preciso de unos 2.280 kilómetros aproximadamente. El descubrimiento de su primer satélite, en 1975, llevó a una estimación mucho más correcta de su masa. Más recientemente, algunos asteroides transneptunianos se han descubierto y no han pasado año desde que el descubrimiento del décimo planeta se anuncie en algún que otro medio. Una de las cosas que hizo Alamori fue graficar los 4 planetas mayores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y todos los asteroides que tienen un semieje mayor que 6 unidades astronómicas, es decir, aquellos que se encuentran en una órbita 6 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Él incluye a Plutón como uno más de estos asteroides, como lo son Sedna o el recién descubierto 2003 V313, todos hacia el exterior de esta gráfica. El criterio que sigue para agrupar a Plutón entre los asteroides es la masa y la inclinación de su órbita. La masa, porque se supone que un planeta tiene una masa mucho mayor que los objetos que lo rodean. Plutón gira en una relación 3-2 respecto a Neptuno, que Neptuno, con su gran masa, fuerza a la órbita de Plutón a que sea así. En los libros de texto se agrupa a Plutón entre todos los planetas debido al concepto que se tenía cuando su diámetro se estimaba en 5.800 kilómetros. Pero si el diámetro real es de 2.280, ¿tiene sentido agruparlo con ellos? Si uno toma este diámetro y hace una gráfica del tamaño de los objetos en función de su inclinación orbital, uno ve que Plutón pasa a ser un asteroide más, tal como lo son Caronte, su luna, Ceres, Sedna, Vesta, Quaoar, Orcus, 2003 V313, y así. Si a esta gráfica uno le suma los planetas, se ve una distinción muy clara entre lo que es un planeta y un asteroide, y a Plutón en el límite de esa gráfica entre los demás asteroides. Por ejemplo, entre el planeta más pequeño, Mercurio, y 2003 V313, hay una relación de 13 veces en masa, lo cual nos deja con una distinción muy clara. Entonces, Alan Mori se pregunta, ¿tenemos objetos transneptunianos o asteroides transneptunianos? Uno puede pensar en los asteroides como los pequeños cuerpos entre Marte y Júpiter. Los pequeños cuerpos fuera de la órbita de Neptuno son generalmente llamados objetos, aunque física y dinámicamente son iguales a los asteroides. La razón de esto no es muy científica, pero está relacionada al hecho de que hay ciertos clichés en astronomía. Uno de ellos es que la búsqueda de asteroides es algo pasado de moda entre los astrónomos profesionales. Y mi aclaración personal es que Alan Mori formaba parte de esos grupos de búsqueda de asteroides que hoy en día se han quedado sin financiamiento debido a este concepto. El criterio que se sigue es que el descubrimiento de uno o 10 asteroides más no va a cambiar el conocimiento de nuestro sistema solar. Como hay una gran presión por tiempo de telescopio entre los profesionales, uno prefiere dedicar ese tiempo a investigación que se considera fundamental en astronomía. Él considera el hecho de que en los últimos años ha disminuido considerablemente la búsqueda de estos asteroides transneptunianos. Pero se cuestiona, ¿a qué se debe? ¿A que los astrofísicos prefieren dedicar su tiempo a algo más importante que el descubrimiento de unos ridículos asteroides? Pero la realidad es que hacen falta grandes telescopios para descubrirlos. Por ejemplo, los asteroides que han sido descubiertos últimamente lo fueron todos por los observatorios más importantes como Mauna Kea, Kitt Peak o Cerro Tololo. El programa más importante, el Deep Ecliptic Survey, conducido a Cerro Tololo y en Kitt Peak, ha descubierto la mayoría de los asteroides transneptunianos hasta el momento. Y termina diciendo algo que, aunque parezca gracioso, al menos a mí me parece algo que suena muy serio. Dice, ha habido muchas ideas expresadas acerca de lo que realmente es un planeta. Una, muy interesante, es la del planeta cultural. Si uno pregunta, ¿por qué Plutón es un planeta? Hay gente que dice, Plutón debería ser llamado un planeta debido a que ha sido llamado así por 70 años. Y toda la gente lo conoce de esa manera. El problema con esta línea de pensamiento es que la astronomía no es como una religión, es ciencia. No hay dogmas aquí. Las cosas evolucionan y nosotros comprendemos el universo mejor. Si nosotros comprendemos mejor las cosas cambiarán. Pero si nuestro conocimiento es parcial, las cosas permanecerán siempre iguales. Y en astronomía hay muchos ejemplos de esto. Los primeros asteroides fueron llamados planetas, y más tarde, cuando estuvo claro de que ellos eran objetos más pequeños y orbitaban entre Marte y Júpiter, se los pasó a llamar asteroides. El primer asteroide transneptuniano fue llamado un planeta, y nosotros sabemos que hay cantidades enormes de objetos como él en esta zona del sistema solar. Si llamáramos ahora a Plutón un asteroide, no estaríamos equivocados. Un descubrimiento mucho más profundo de este tipo fue el de que la Tierra no era el centro del sistema solar y que los planetas estaban rotando alrededor del Sol formando órbitas elípticas. En ese caso, la humanidad admitió que por más de 1500 años los astrónomos se habían equivocado y se olvidaron de los epiciclos. Nosotros no continuamos pretendiendo que los planetas estuvieran rotando alrededor de la Tierra haciendo epiciclos debido a una cuestión cultural, o que por más de 1500 años los chicos en las escuelas pensaron que los planetas estaban haciendo epiciclos. Hay algo muy profundo en esto, y es una tontería argumentar que no pueda ser usado, de hecho, cuando tenemos la oportunidad de explicarle al público que en la ciencia hay progreso, y algunas veces nosotros cambiamos nuestro punto de vista, y algunas veces muy profundamente. Tomemos otro ejemplo, la expansión del universo. Una consecuencia directa de la expansión del universo, que es observada de hecho, es que el universo del pasado era más pequeño que ahora, y eventualmente hubo un punto en donde todo se concentró. Admitiendo la expansión del universo como un hecho, los teóricos trabajaron en este modelo de la evolución y encontraron lo que sucedió en los primeros segundos del universo, describiendo una evolución desde los 10 a lo menos 43 segundos posteriores al Big Bang. Ahora, desde 1998, nosotros sabemos que la expansión del universo se va acelerando con el tiempo. Esto quiere decir que debe haber una fuerza repulsiva llamada energía oscura, llamada así porque nosotros suponemos que hay componentes con masa que no emiten radiación, y llamamos a esos objetos materia oscura. Y junto con esta energía oscura, la materia oscura ocupa el 95% de la masa o energía del universo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que los modelos realizados en los años 70 del Big Bang, describiendo la evolución del universo, usaran solo el 5% de su contenido como correcto? Nosotros nos olvidamos de estos nuevos descubrimientos por razones culturales y seguimos así. Tal vez los modelos actuales del Big Bang sean válidos por los próximos 50 años. Hasta el momento parece ser la mejor teoría que describe el universo, pero también sabemos que eso puede cambiar. Es muy importante tener la idea de que nada es definitivo en ciencia. Si nosotros no podemos hacer esto por algo tan obvio como el caso de Plutón y considerarlo un asteroide, pienso que va a ser mucho más duro cuando vengan cosas mucho más profundas, tales como cambios en el origen del universo, tal como lo conocemos ahora. Este argumento cultural es realmente algo lamentable. ¿Y cómo es el caso de este supuesto décimo planeta, el 2003 V313? La forma en que se reportó este asteroide es muy discutida. Siguiendo el procedimiento, cuando un asteroide se descubre, el procedimiento normal es reportar dos noches de observaciones al Mirror Planet Center, el cual chequea los datos para ver, entre otros tantos objetos que hay en el espacio exterior, y le da una designación temporaria, la pública, y así otros observadores pueden seguirlo y eventualmente hacer algunas observaciones físicas. Usualmente, mucho más tarde, cuando la órbita está bien determinada, con datos de buena calidad, al objeto se le da un número, y el descubridor o grupo de descubridores tienen el privilegio de proponer un nombre para el objeto al comité de pequeños cuerpos, nomenclature, Small Body Nomenclature, de la Unión Astronómica Internacional, la cual es entonces la encargada de aceptarlo dentro de unos pocos meses. En el caso del nombre de este asteroide 2003 V313, si uno desglosa ese nombre puede saber que fue descubierto en la segunda mitad de octubre del año 2003. Después de eso, los descubridores proponen un nombre permanente. Cuando este Dr. Brown y su grupo descubrieron el objeto transneptuniano llamado 50.000 Quaoar, el cual nadie podría llamar un planeta, es solo el octavo objeto transneptuniano más grande, no fue anunciado como un asteroide en el Minor Planet Center, sino que hubo una rueda de prensa en el Caltech, en donde se lo dio a conocer. El objeto ya tenía nombre y solo varios meses después, cuando la órbita fue suficientemente bien conocida, la Unión Astronómica Internacional le dio un número y aceptaron el nombre de Quasar sugerido por los descubridores. Este no es el procedimiento correcto. Unos pocos meses más tarde, el grupo descubrió a Sedna, un objeto muy interesante en el borde exterior del sistema solar. Otra vez, en lugar de seguir el procedimiento normal, hicieron una conferencia de prensa en el Caltech. Dijeron que el objeto era de un tamaño planetario de alrededor de 1500 kilómetros, y varios meses más tarde un número fue aceptado con el nombre puesto con el Caltech. A partir de ese momento empezaron a correr entre las agencias de noticias el inminente descubrimiento de un décimo planeta en el sistema solar. Así llegamos al año pasado, a julio del 2005, cuando se anunció 2003 V313, el cual parece tener un nombre de asteroide, pero que fue anunciado como un décimo planeta. El anuncio está enlazado con otro objeto transneptuniano de grandes proporciones llamado 2003 EL61. El grupo de Brown descubrió tres grandes asteroides transneptunianos y fue mantenido en secreto para seguir refinando las observaciones y anunciar los descubrimientos en su debido tiempo. No obstante, 2003 EL61 fue descubierto por un grupo de astrónomos españoles y reportado al Minor Planet Center antes que el grupo de Brown. Así, presionados por el descubrimiento español y por una extraña historia de robo de información, Brown anunció su descubrimiento. Para darle a esto más importancia aún, se organizó toda una campaña de prensa para anunciar el descubrimiento de un décimo planeta. Y Alan Mori dice en forma graciosa: aquí nosotros tenemos claramente una nueva definición de planeta. Un planeta es un asteroide descubierto por el grupo de Brown. Y termina: nosotros hablamos de cosas científicas, y pienso que retorcer la ciencia para ganar un poco de publicidad es hacer las cosas de muy mala manera. Estos descubrimientos son maravillosos en sí mismos. ¿Qué hace que una persona use los medios para su propio beneficio? Está claro que un descubridor de un asteroide no tiene chance de ser profesor del Caltech, mientras que el descubridor de muchos planetas, sí. Un científico no debería confundir entre su propia publicidad, si es que la necesita, y los hechos científicos. Un hecho científico se construye en base a publicaciones revisadas, y los descubrimientos importantes hablan por sí mismos, sin tener que medir la cantidad de páginas que ocupan en la prensa. ¿Se está convirtiendo la proximidad de Pasadena a Hollywood? Más seriamente, yo pienso, si le damos una mirada al diagrama descrito anteriormente, sabemos bien a qué debería llamarse planeta y a qué un asteroide. Todo lo que diga la prensa no siempre es verdad. Y así termina el artículo. Me pareció interesante para comentar y para que relean en la página de internet. Y ahora pasamos a un descanso con un tema musical. En este caso, de la mano de un argentino que hace muchos años está residiendo en México, Raúl Di Blasio, interpretando La Bikina. Thank you. continuando con el programa, Esther Letrica nos relata otra historia sobre Saturno y sus lunas. Y aquí estoy, transmitiendo desde el sur, en Buenos Aires, Argentina, para hablarles nuevamente de Saturno y sus satélites. Saturno, el planeta de los anillos, es estudiado en estos momentos por la nave espacial Cassini, que llegó al sistema en junio de 2004, después de recorrer durante un viaje que duró 7 años, más de 1.500 millones de kilómetros. El primer encuentro con un satélite de Saturno fue el 11 de junio de 2004, cuando Cassini pasó a 2.068 kilómetros de distancia de Phoebe, una pequeña luna de apenas 220 kilómetros de diámetro. Phoebe fue descubierta por el astrónomo americano William Pickering en 1898 y fue fotografiada por primera vez de cerca cuando el Voyager se acercó a Saturno en 1981. Una roca casi esférica compuesta por materiales muy opacos. Refleja tan solo un 6% de la luz que recibe del Sol y su superficie está cubierta de cráteres. Este satélite de Saturno tiene una órbita retrógrada con una inclinación de 30 grados con respecto al plano ecuatorial, que es en el que orbitan los demás satélites, por lo que la inclinación de su órbita es más cercana a la eclíptica, que es el plano en el que orbitan los planetas del sistema solar alrededor del Sol. Phoebe, que está a 12.950.000 kilómetros del planeta, gira sobre su eje cada 9 horas y completa una órbita alrededor de Saturno en aproximadamente 18 meses. El hecho de que Phoebe sea tan opaca, que gire en el sentido opuesto al que lo hacen las demás lunas de Saturno, y la inclinación del plano de la órbita hace suponer a los científicos que es un objeto capturado por la enorme fuerza de gravedad de Saturno. Su origen más probable es el sistema solar exterior. Seguramente proviene del cinturón de Kuiper. Si se comprobara la hipótesis de que es un centauro, esta sería la primera vez que se lograra estudiar de cerca uno de esos objetos. Dado el pequeño tamaño de Phoebe y su escasa reflectividad, esta no ha generado el suficiente calor como para variar su composición química, lo que daría una gran oportunidad de estudiar un objeto en las condiciones originales de cuando se formó el sistema solar. Esta sería como uno de los ladrillos con el que luego se formaron los cuerpos del sistema solar. Al estudiarla con los instrumentos de Cassini, se vio que Phoebe está compuesta por una mezcla de hielo de agua, minerales de hierro, dióxido de carbono y rocas de composición desconocida. Su composición es similar al material que se ha observado en Plutón o en la luna de Neptuno, Tritón. Los científicos del proyecto todavía están estudiando el material recuperado por Cassini sobre Phoebe, pero hay abundante material fotográfico en la web. Este medio no nos permite ver las fotografías que tomó la misión Cassini de Phoebe, pero no dejen de verlas en la página de internet, que es saturn.jpl.nasa.gov. Será hasta nuestro próximo encuentro en Radio Cosmos, donde seguiremos explorando los misterios de Saturno y sus satélites. Les saluda Esther Letrica, aquí desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. Y ahora, una noticia cosmológica extraída de newscientist.com. Dice, una nueva teoría de la gravedad puede desplazar a la teoría de la materia oscura. Una teoría modificada de la gravedad que incorpora los efectos cuánticos puede llegar a explicar tres observaciones astronómicas enigmáticas: las fluctuaciones cuánticas, la anomalía del Pioneer 10 y el comportamiento de los cúmulos de galaxias. Este trabajo deja afuera a la materia oscura y en su lugar coloca una teoría alternativa de la gravedad, la dinámica newtoniana modificada o MOND. Los astrónomos conocen desde los años 70 que la gravedad de la materia visible únicamente no es suficiente como para retener el gas y las estrellas dentro de una galaxia en espiral. Atribuyeron la explicación a la existencia de una materia oscura que supera en cantidad en 6 a 1 a la materia normal. Pero en realidad, nadie sabe qué es esta materia oscura, y algunos recurren a teorías alternativas como MOND para explicar las observaciones. La cosa es así: por encima de una cierta aceleración llamada A sub cero, los objetos se moverían de acuerdo a la teoría convencional de la gravedad, debilitándose en proporción al cuadrado de la distancia. Pero con una aceleración por debajo de A sub cero, los objetos son controlados por otro tipo de gravedad que se debilita más lentamente, disminuyendo linealmente con la distancia. El problema de esta teoría MOND es que por sí sola no puede explicar las masas observadas en los cúmulos de galaxias sin recurrir a la materia oscura en la forma de neutrinos. Ahora, investigadores de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá, dicen que otra teoría modificada de la gravedad puede explicar lo que sucede en las galaxias y cúmulos de galaxias. En esta nueva teoría se incorporan efectos cuánticos sobre la teoría de la relatividad general de Einstein y dicen que las fluctuaciones cuánticas pueden afectar a las fuerzas entre dos objetos que interactúan. En este caso, la partícula involucrada es el gravitón, que aparece en grandes números en el vacío del espacio, en regiones coronadas por objetos masivos tales como las estrellas. Es como decir que la gravedad es más fuerte cerca del centro de las galaxias y luego, a cierta distancia, las estrellas se comienzan a dispersar y los gravitones dejan de contribuir. De esta forma, a grandes distancias, la gravedad retorna al comportamiento descrito por Newton. Los científicos probaron su nueva teoría de varias maneras en forma exitosa. Por un lado, estimaron que el cambio gravitacional ocurre a 46.000 años luz para galaxias grandes y en la mitad de este valor en las pequeñas. Aplicaron su teoría sobre 101 galaxias observadas y encontraron que tanto su teoría como Mond coinciden sin necesidad de ninguna materia oscura. Pero las teorías divergen cuando observaron 106 cúmulos de galaxias. Mond no puede explicar el comportamiento de las masas observadas, pero la teoría que incorpora a los gravitones sí. Otra comprobación se hizo con la posición del Pioneer 10, que luego de viajar por 34 años presenta una desviación de la órbita predicha de 400.000 kilómetros. Esta nueva teoría explica esta anomalía, mientras que Mond no, porque la aceleración de la Pioneer está por encima de ese valor a sub-cero. Lo que no llega a explicar exactamente es el comportamiento del fondo cósmico de microondas. El brillo producido 370.000 años después del Big Bang, cosa que sí lo hace la teoría de la materia oscura. Según dicen los investigadores, ellos siguen trabajando para que esto también pueda ser explicado por su nueva teoría. Y ahora vamos a escuchar un relato de Lorena Rubén, que es una chica que tiene un grupo en Santa Fe, en la ciudad de Sunchales, con el cual hace divulgación de la astronomía, principalmente para chicos. Ella nos relata aquí sus experiencias. Mi nombre es Lorena Rubén, formo parte del Observatorio y Taller de Astronomía Alfa Centauro de la ciudad de Sunchales. Sunchales está ubicada entre los 30 grados 57 minutos de latitud sur y 61 grados 35 minutos de la longitud oeste, al noroeste de la provincia de Santa Fe, en la denominada Pampa Húmeda Argentina. Cuenta actualmente con unos 20.000 habitantes, teniendo como base de la economía regional la agricultura, la ganadería y la industria. Durante el año se realizan numerosas actividades culturales y deportivas, entre las que se destaca la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, que cada octubre reúne a miles de niños de todo el país y de países limítrofes. En octubre de 2005, nuestra ciudad fue declarada Capital Nacional del Cooperativismo. Junto con Juan Carlos Dobis y Gabriela Busano, formamos parte de un grupo de aficionados a la astronomía que ya no existe. Ahí nos conocimos y la gran amistad que nos unió, más las ganas de seguir haciendo astronomía, nos motivó a seguir adelante con esta actividad, pero esta vez dirigida a los niños. Así, después de varias reuniones e intercambios de ideas y proyectos, el 15 de febrero de 2002 nace oficialmente el Observatorio y Taller de Astronomía Alfa Centauro. Las actividades se desarrollaron primero en el Liceo Municipal de la ciudad y luego en la Escuela de Educación Técnica, quienes nos prestaban desinteresadamente sus instalaciones. Desde entonces se sucedieron un sinfín de actividades: clases, charlas en las escuelas de la ciudad, observaciones con telescopios en la plaza y exposiciones de trabajos en la Feria del Libro que cada año organiza un colegio de la ciudad. Con el tiempo se sumaron al grupo Leonardo, Gretel y Gastón, tres jóvenes muy entusiastas y con muchas ganas de aprender. Siempre que nos fue posible, participamos de congresos y encuentros que se realizan en distintos lugares del país, donde además de instruirnos hicimos un gran número de amigos. También recibimos la visita de algunos de ellos, como Jorge Coglan, Sebastián Musso y Viviana Bianchi, quienes con su habilidad para hacer que aprender esta ciencia sea fácil y divertido, se ganaron la admiración y el cariño de todos. El año 2005 no lo vamos a olvidar fácilmente. Tras mucho esfuerzo, en mayo realizamos nuestro primer encuentro regional de astronomía, una reunión de amigos que duró 3 días y que fue muy instructiva y emotiva. Con casi 30 participantes de distintos puntos del país, realizamos varias charlas, el lanzamiento de 2 cohetes a escala y la inauguración oficial de la sede propia del taller, que no es más que un humilde garage que pintamos y amoblamos entre todos, pero es nuestro mayor orgullo. Allí, cada sábado a la tarde, nos reunimos con los chicos y fueron surgiendo nuevos proyectos. Se dictaron dos cursos de cohetería amateur, realizamos una exposición de nuestros trabajos en el Museo Municipal durante 2 semanas, participamos de un encuentro de ciencia y tecnología que se realizó en una ciudad vecina y en la tradicional Feria del Libro que se realiza en la plaza cada año. Y llegamos al final del año cansados pero felices, con el corazón lleno de orgullo por los éxitos logrados a base de esfuerzos, de horas robadas al sueño y a veces a la familia, movidos solo por nuestra pasión por la astronomía. El 2006 nos encuentra llenos de ideas y proyectos, algunas invitaciones de grupos amigos y muchas ganas de hacer que este año sea mucho mejor en todo sentido. Vaya nuestro sincero agradecimiento a nuestras familias por su apoyo incondicional en cada cosa que hacemos. Y nos despedimos hasta la semana que viene con un tema musical recomendado por Jorge Conlan, Lluvia de Estrellas, de Osmar Maderna, interpretado nuevamente por Raúl Di Blasio. Los esperamos para el siguiente programa.